No había nadie más, solo estaban ellos dos, como solo debéis estar tú y él, o tú y ella, nadie más. Ni padres, ni hermanos, ni amigos, metiéndose en vuestra vida conyugal. ¿Cuánto daño hacen los comentarios de los que no forman el matrimonio? Muchos divorcios son por culpa de terceros. Esas suegras metiches, esos suegros indiferentes a las necesidades de los esposos, esas amigas, amigos, quizás con buenas intenciones, pero ¿qué saben ellos de la realidad? Ocurre que el maligno está tentando, y en vez de hablarlo con el cónyuge, callas o hablas demasiado y te pasas, pecas. Hay que hablar, pero sin faltar, jamás a la caridad. No hay divorcio. Te quedas cumpliendo tu promesa ante Dios o te vas a ir al infierno cuando mueras. Así de claro te lo digo. Si cuando te diste en matrimonio sabías lo que hacías, pues entonces, si tu cónyuge también lo hizo bien, nada de divorcio. El matrimonio es válido a todas, todas. Claro que habrá cosas que no te gustarán de tu cónyuge. Bueno, ¿y qué? Si no son cosas que vayan contra ningún mandamiento, digo, bueno, ¿y qué? Sí, ¿y qué? ¿Es que esperas encontrar a alguien exactamente como tú? Para empezar, tú eres hombre y ella es mujer. Viva la diferencia. En vez de darte cuenta de lo que no te gusta, que aunque no te guste, te aviso que en todas las personas hallarás cosas que no te gusten, es lo normal que así sea, que seáis distintos, mejor que veas lo que sí que te gusta de él o de ella. Para empezar, te digo, vaya suerte que has tenido. Te ha querido por cónyuge y no por amante. Esto solo hoy en día es toda una gran alegría. ¿No será que estáis evitando los hijos sin causas graves y habéis perdido la gracia de Dios? ¿Dónde crees que vas a llegar sin Dios? Anda, regresa a casa, y nada de divorcio, y nada de ir de Dios del otro, sino que siendo los dos una sola carne, os unáis como tal y viváis una vida de justicia y libertad. ¿Que no tenéis dinero? ¿Que lo que habías planeado de una vida de abundancia por la crisis económica no ha podido ser? Posiblemente sea eso lo que te asusta, que la vida sea tan dura, y lo es. Pero, ¿qué harás sin amor? ¿Qué harás solo, sola? ¿Buscarte a otro, a otra? ¿Y para eso habrá dinero? Invierte en tu felicidad terrena y eterna. Nadie será como tú. Hallarás defectos en todas las personas. Así son las cosas. Regresa a tu promesa dada ante el altar y cúmplela. Y la ayuda de Dios no os va a faltar si vives en su gracia divina. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.